Bueno, ya que estuvimos con Telam, si te parece, hacemos sobre el final del programa la recorrida por los medios tradicionales. Te primereo página 12 hoy porque quería comentar que ahí no le pagan a los trabajadores, pero sí le pagaron a un diseñador para que haga una nueva página web. Ha cambiado la web de página 12 y, bueno, era hora en realidad que la adecuaran. Y aquí tenemos en tapa la deuda interna. El Senado dio media sanción a la emergencia social con 45 votos a favor y 13 en contra, casi todos de Cambiemos. Fija un aumento del 15% para la asignación universal por hijo y la creación de 1 millón de puestos de trabajo. Mañana habrá una marcha en su apoyo, pero Macri dio a entender que la vetará. Pérsico salió a decir que vetar la emergencia social sería una locura. Bueno, era muy loco ver ayer en los medios de comunicación tradicionales que estaban muy comprometidos con que saliera la ley que finalmente salió, que prohíbe las carreras utilizando perros, una barbaridad absoluta, sí, ¿no? Pero como noticia le daban casi más importancia a eso que a que saliera, digamos, una ley como esta que puede servir de respaldo para pasarlo un poco mejor a un montón de gente. Igual es claro que Macri la va a vetar, ¿no? No es bastante difícil pensar que la mantengan. De todas maneras habrá que esperar a ver si eso sucede, ¿no? Con el macrismo nunca se sabe. Sí, ¿qué puede pasar? Después, diputados debate la despenalización del aborto. Bueno, como les decíamos al comienzo del programa, los tres proyectos serán discutidos en una reunión que fue convocada por la Comisión de Salud. Darán informes ex ministros de Salud, periodistas, médicos y representantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Una movilización, por supuesto, acompaña esta movida que se está dando en el Congreso Nacional. ¿Seguís vos con algún medio? Estaba justo leyendo en La Nación una nota que no creo que por ahora tenga mucha difusión, pero lo sacó La Nación. Si yo te digo que vamos a construir una torre de 100 millones de dólares y 35 pisos, vos me decís acá en Buenos Aires, imposible. ¿Quién va a construir? Ah, bueno, vamos, ahora venía la otra pregunta. ¿Quién la puede construir? ¿Quién? A ver, vos tenés tenés algún edificio que se llame TVL Tower. No, me imagino. El amigo Trump va a construir una torre el año que viene de 35 pisos valorada en 100 millones de dólares. Así dice la noticia, muy cerca del obelisco, evidentemente un negocio inmobiliario de aquellos que... Yo creo que una de las cosas más importantes en la conversación de 15 minutos que tuvo Trump con Macri fue eso, todo lo demás fue verso. ¿Qué querés que te diga? Sí, es probable. Ya Caputo está comprando la bolsa de cemento, más o menos. Es probable. Yo me voy para el lado de Perfil Fuerte, espera que cierro la publicidad. Uy, entré a la publicidad, la quería cerrar y terminé entrando. ¿Publicidad y un medio de comunicación? No. Fuerte cruce de gremios estatales por el bono que otorgó el gobierno. Mientras la Unión de Personal Civil de la Nación acordó con el gobierno una suma de entre 2.000 y 3.500, ATE pide que no sea de menos de 10.000. Bueno. Después dice, encontraron al nene desaparecido en Caseros a la vuelta de su casa. Sí, muy raro eso, hoy lo estaba viendo a la mañana temprano. Mirá esta, Rodríguez Larreta convirtió un búnker de la Villa 31 en su oficina. Bueno, ya se anunció hace un tiempo que iba a haber un plan de urbanización de las villas, entre ellas estaba la Villa 31 de Retiro. Lo que parece ser ahora lo que anuncia Ámbito Financiero y que yo estoy leyendo en Perfil, en realidad, es que van a construir un despacho de Rodríguez Larreta donde hubo un búnker controlado por Tarzán Está bien. Bueno, está bien que si antes estaba Tarzán, ahora esté el gorila, ¿no? Claro. ¿Cómo se llamaba? Chita era. Sí. La monita de Tarzán. Dealer recientemente detenido era Tarzán. Bueno, es como un símbolo de lo que representa este proceso de transformación en la villa, en el barrio, explicó al matutino Diego Fernández, secretario de Integración Social y Urbana del gobierno porteño. Bueno, se va mudando de un lado a otro Rodríguez Larreta, está en campaña, claramente, le costó muchísimo, casi que por 2 o 3 votos llegó a... Tiene que remar contra el amigo Lustó. Y ya salió Lustó, que es el actual embajador en Estados Unidos, a decir que vuelve para las elecciones porque quiere ser jefe de gobierno. Bueno, nada. Esas cuestiones que pasan en la política argentina. Bueno, de todas maneras, habrá que estar expectantes sobre qué sucede efectivamente o no con el plan de urbanización de las villas, ¿no? Porque hasta aquí lo cierto es que ningún gobierno ha resuelto la situación en la ciudad de Buenos Aires con respecto a las villas porteñas, y no lo ha hecho el progresismo cuando estuvo de la mano de Aníbal Ibarra, no lo ha hecho Macri como jefe de gobierno, tampoco lo ha hecho Horacio Rodríguez Larreta en el tiempo que lleva, pero anunciaron un plan que dicen que estaría terminado en agosto del 2018 y que determinaría, por ejemplo, que los principales servicios públicos lleguen a la villa, agua, gas, y anuncian hasta fibra óptica. Bueno, habrá que acordarse en agosto de 2018 de chequear si esto fue cierto o no, o si se trataba de una mentirita más del gobierno, en este caso de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Te queda alguna noticia por allí a vos? La última, hablando de medios. El futuro de los medios se debate en Buenos Aires, dice un titular de La Nación. Entre hoy y mañana se realizará el Congreso Internacional Digital Media Latam. ¿Sí? Ejecutivos de diarios, revistas, canales de televisión, radio y medios digitales se van a reunir en Buenos Aires para la cuarta edición del Congreso Digital Media Latam, organizado por OneIFRA, la Asociación Mundial de Diarios y Editores de Noticias, con el apoyo estratégico de La Nación, Clarín y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Es la primera vez que la conferencia se realiza en Buenos Aires, luego de las ediciones de Bogotá, Lima y Ciudad de México. Acoto, creo que se olvidaron de nosotros, no nos invitaron. Creo que hay compañeros que van a estar, ¿eh? Van a estar, sí, bueno, me parece que por las dudas, van a estar dentro de los 450 participantes de 23 países que van a estar allí, van a discutir, bueno, toda la situación de los medios, por supuesto, van a ver de Google, Facebook, va a estar Julián Gallo, que es el actual director de contenido y estrategia digital de la Presidencia de la Nación, o sea que es probable que salga algo muy bueno, y muy interesante, ¿no? Ahora, La Nación sacó su canal de televisión, La Nación Más, el canal La Señal de TV. Qué rápido que le dan señales a algunos medios, ¿no? Barricada y dos más, Urbana y Pares. Están todavía esperando hace más de un año y pico que le den lo que por concurso se ganaron. Y esta gente de La Nación lo consiguió rápido. ¿Habrán tocado a alguien? Digo, no. No lo sé. No creo. Ninguno de esos tres canales comunitarios le han planteado al gobierno que los habilite y que su primer programa sea una entrevista con el presidente de la Nación. Esa fue la condición. Claro. La primera entrevista de La Nación Más por la señal de cable fue una entrevista al presidente de la Nación. Ahí está el problema. Claro. Si esta gente se niega y no quieren entrevistar a algunos personajes, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, la última noticia de la jornada de hoy no está en los medios tradicionales, está en los medios alternativos, te la hemos venido contando en Enredando todos los días. Mañana seguramente también habrá en los preparativos algo que dé cuenta en Enredando de la realización, que será justamente mañana, de la 10ª marcha de la gorra en la provincia de Córdoba. Una marcha que ya se ha instalado como una marcha de alcance nacional contra el gatillo fácil, los abusos policiales, como quieras decirle, contra las fuerzas de seguridad asesinas, es la manera más directa de decirlo, y que nació en el año 2007 y llega a su décima edición. Yo decía el otro día en una nota que me pidieron los compañeros y compañeras, que les agradezco para la cobertura colaborativa que están haciendo. Recordaba el inicio de la marcha de la resistencia de las madres, que estamos cerquita también de ir a una nueva marcha, como escuchábamos al principio a Nora invitando. Y la verdad es que las madres no consiguieron modificar política en sus primeros años de estar juntas, ¿no? No consiguieron resultados reales, digamos. Ellas comenzaron a juntarse en el 76, 77, y tuvo que llegar recién la democracia para que pudieran instalarse. Lo que habían podido hacer durante la dictadura era hacer que el reclamo trascendiera las fronteras. Digo, no estoy quitándole valor. Lo que estoy diciendo es que podrían haberse quedado en el camino, podrían haberse desorganizado, podrían haberse desalentado. Sufrieron 3 desapariciones del núcleo fundador, Esther Balestrino, Mari Ponce de Bianco y Azucena Villaflor, y sin embargo siguieron juntas, insistieron, hasta se rompieron en el 86, y hoy las Madres de Plaza de Mayo son un grupo sumamente influyente en política de derechos humanos, claramente lo son, y forman parte de un movimiento que va por ese lado. Cuando uno ve que pasan, que mañana se hace la décima marcha de la gorra, bueno, claramente también lo que sale a pensar es no se ha podido modificar demasiado, ¿no? Sigue existiendo el gatillo fácil, la policía sigue utilizando a los pibes para robar con zonas liberadas, y vidas y muertes prestadas de jóvenes de los barrios pobres en todo el país, aun cuando hemos conseguido denunciar a través del caso de Luciano Arruga que eso sucede. Eso sigue pasando y siguen pasando peores cosas con los pibes jóvenes en los barrios. Sin embargo, están allí, siguen organizados, ¿no? Siguen insistiendo con estar en la calle, con movilizarse, y a mí me parece que ese no es un dato menor. Lo que sigue faltando en estas causas es algún núcleo propio de las víctimas, como son las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? O sea, hay muchas organizaciones que han acompañado, que han abrigado a familiares de víctimas, pero no hay un agrupamiento de familiares directos, ¿no? Por eso a uno lo alienta cada vez que pasan estas cosas de la Marcha de la Gorra o los 31 de enero, en el caso de Luciano Arruga aquí en Buenos Aires, donde lo que se ve es que hay algo dando vueltas ahí, ¿no? Un principio de organización que todavía no terminó de darse forma, que tiene cierta referencia en el movimiento de derechos humanos anterior, pero a la vez sabe que tiene que romper con ese movimiento de derechos humanos, romper en el sentido de las formas, de las maneras, ¿no? Porque estamos en otro momento y hay que pensar otras cosas, y hay que pensar la política de otra manera, a como la piensan los organismos de derechos humanos más viejos, que se han quedado un poco estancados en algunas cosas. Hay algo ahí dando vueltas, y está bueno que esté en la calle. Mañana se hace la Marcha de la Gorra en Córdoba, y por supuesto nuestros compañeros de la regional allí en Córdoba van a hacer una transmisión especial que se va a poder escuchar entre las 16 y las 19 a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Van a estar en el estudio de Zumba la Turba, pero por supuesto van a estar en la calle, allí recorriendo las calles de Córdoba con la Marcha de la Gorra. Bien. Bueno, y yo para terminar, ya nos estamos despidiendo, solo quería comentarles, hoy yo me voy a La Plata, a la ciudad de La Plata, porque ahí se va a presentar el libro El Banco de la Nación Argentina y la Dictadura, el impacto de las transformaciones económicas y financieras en la política crediticia de 1976 a 1983, escrita por Eduardo Basualdo, Juan Santancángelo, Ángel Weiner, Cintia Russo y Guido Perrone. Va a ser en el edificio C, aula 207 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en calle 51 y 124-125. Quien quiera puede ir, si no, es un libro de editorial siglo XXI. Va a participar Pablo Chena, Juan Santancángelo, Guido Perrone, que sacó autor del libro junto con Santancángelo, Jorge Mera, compañero dirigente y ex integrante de la Comisión Gremial Interna de la Seccional Buenos Aires del Banco de la Nación, y coordina Mariano Félix. Esto lo organiza el Centro de Investigaciones Geográficas y Laboratorio de Estudios en Sociología y Economía y el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Uh-huh. Allí voy a estar, así que la semana próxima comentaremos tanto en Otras Voces, otras propuestas, como seguramente en el Enredando las Mañanas, un libro muy interesante, ¿eh? Porque el papel que cumplió el sistema financiero argentino en las distintas dictaduras, hoy todavía lo estamos soportando, porque desde esa época todavía pasaron más de 30 años y no se ha cambiado la ley de asociaciones profesionales, la ley de sistema financiero decretado y dictaminado por la pluma de Martínez de Hoz, ¿no? Uh-huh. Bueno, esperamos ese informe entonces la semana que viene. Nos despedimos, Luis. Despedimos. Abrazo grande, nos encontramos mañana desde La Caterva, en el barrio de Barracas, en Buenos Aires, para seguir haciendo el Enredando de las Mañanas. Chau, chau. Chau, chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.